Pues empezamos, ¿vale? Buenas tardes a todas las personas que habéis venido. Agradeceros que os molestéis en participar en un asunto que a priori pues no parece ser que interese a las grandes masas, o por lo menos eso nos dicen, y agradecer pues a las organizaciones y a las instituciones pues que habéis hecho posible estas jornadas y en concreto esta mesa redonda. Bueno, yo soy Nacho Escartín, me han pedido pues un poco que haga de moderador. Y nada, únicamente quería apuntar un par de aspectos para contextualizar un poco la charla que hoy nos une, a pesar de que veo que más o menos todas las personas pues venís con información, ¿no?, de lo que aquí se va a tratar. Razón de más pues para que participéis en el momento que creáis oportuno, vamos, que eso sería lo ideal, ¿no?, que fuera una cosa hecha por todos, ¿no? Por mi parte, pues únicamente recordar, sobre todo para la gente que igual no está hoy aquí, que la puede escuchar a través de internet y tal, pues que todo este tema de la agricultura ecológica pues es una respuesta a una necesidad que tenemos muchas personas, pues encontrar una alternativa no solamente de consumo de alimentación, sino también de la manera de organizarnos al margen de las relaciones mercantilistas, ¿no?, que nos propone el sistema, ¿no? En el caso concreto de la agricultura, pues después de la Segunda Guerra Mundial, con todo el proceso de la Revolución Industrial, se desató el trasvase de gente del campo a las ciudades, toda la maquinización del campo y también la precarización en gran medida de la alimentación que hoy por hoy pues consumimos el mayor número de personas, ¿no?, con la utilización de fertilizantes y de sustancias científicamente probadas como tóxicas para la alimentación animal y humana, ¿no? Entonces, a raíz de eso que llamaron la Revolución Verde, que no hizo más que maquinizar la agricultura y provocar pues todos estos cambios sociales en todo el planeta, no solamente en nuestras sociedades aquí en la Península Ibérica, sino en toda Europa y en todo el planeta Tierra, pues ha habido muchas personas que han sentido la necesidad de encontrar otras formas de acceder a alimentos naturales, ¿no? A mí me gusta más utilizar el término de alimentación natural, a pesar de que ahora pues nos vemos la necesidad de utilizar el término de ecológico, ¿no?, como si lo ecológico fuera algo vanguardista, ¿no?, y en definitiva no es más que lo que hemos consumido los seres humanos durante toda la existencia para llegar al 2008, ¿no?, desde hace miles y miles de años, ¿no? Por ponernos un poco en antecedentes de lo que han sido las cooperativas de consumo a nivel mundial, según me informó así un poquillo, las primeras experiencias se dieron en los años 60 en Japón, una cosa que se llama los Teikei, que es un modelo que permite que millones de personas en Japón se organicen a partir de estas 5.000 estructuras, que no son más que una manera de que el campesino o el agricultor y el consumidor, sobre todo de ciudad, pues se encuentre de una manera diferente a la que nos proponen las grandes superficies comerciales o, en fin, los circuitos habituales, ¿no?, de distribución. Luego, un poquito más adelante, a mediados de los 80 en Estados Unidos, se desarrollaron los Community Supported Agriculture, o sea, las comunidades de apoyo a la agricultura, que siguen existiendo a día de hoy, y hoy agrupan a cientos de miles de familias en más de 3.000 centros como este, ¿no? Los nombro únicamente pues porque si cualquier persona quiere consultar en internet hay un mogollón de páginas donde cada uno de estos Teikei o cada uno de estos Community Supported Agriculture pues explica cómo se organizan, ¿no? Me imagino que en cada territorio pues será diferente, ¿no? Y luego ya viniendo a Europa, a partir de los 60, sobre todo en Francia, surgieron las asociaciones para el mantenimiento de una agricultura campesina, ¿no? La Association pour le maintenant d'une agriculture paysanne, ¿no?, que a día de hoy son 400 experiencias que agrupan a cerca de 30.000 familias francesas. Aquí en la Península Ibérica, en España o en el Estado español, como lo queramos llamar, según he leído, a mediados de los 80 la primera cooperativa de consumidores se creó en Reus y se llama El Brot. En otros lugares, bueno, pues también destacan otra que se creó en el barrio de Sants, en Barcelona, que se llama Germinal, pero bueno, según he leído, pues esa se creó en 1993. Igual fueron las primeras experiencias de cooperativas de consumidores, ¿no? Todo esto se ha ido desarrollando hasta ver a día de hoy más de 100 cooperativas de consumidores en el Estado español, cada una de su padre y su madre, cada una con sus particularidades, como hoy vamos a ver, que en el mismo territorio zaragozano, pues vamos a ver 5 ejemplos bien distintos, ¿no?, de maneras de organizarse las personas. Incluso se han llegado a crear federaciones de consumidores y productores ecológicos, ¿no?, como puede ser la Federación Andaluza y otras que son incipientes, ¿no?, y que pronto pues me imagino que se consolidarán, ¿no? En cualquier caso, bueno, en el territorio ibérico, por llamarlo de alguna manera, pues nos encontramos con que somos los segundos productores de agricultura ecológica. No sé si David tiene datos mejores que los míos, pero bueno, que somos uno de los principales productores en Europa de productos certificados como ecológicos, según las normativas europeas, pero a pesar de ello, pues somos uno de los territorios donde menos se consume ecológico, ¿no? Si esto lo unimos a los problemas que está dando la agricultura industrial en tanto a satisfacciones de las personas que los consumimos, tanto en su sabor como en sus repercusiones a la salud, como en la destrucción y contaminación del territorio, como es el mal futuro que nos augura si seguimos ahondando en este proceso, pues cada vez hay más personas que se están empezando a preocupar para conseguir una cooperación entre agricultores y consumidores, ¿no? En el que se creen, como decía al principio, pues formas de relación no mercantiles, en donde se valoren aspectos de la vida como pues el compromiso mutuo entre las personas, más allá de ir a una tienda y pagar a precios del mercado pues lo que no sé quién considera que vale un kilo de tomates o un kilo de piña, ¿no? Venido de Chile, por ejemplo. Yo no me voy a extender mucho más, únicamente quería apuntar, por una parte, que no hay más que ver las personas que hemos venido para desmontar uno de los tristes tópicos que fomentan las personas que tienen grandes intereses en la agricultura, bueno, vamos a llamar industrializada, como es decir que la alimentación ecológica está restringida a una serie de ciudadanos de élite, ¿no? De pijos, de ricachones, que son los únicos que se pueden permitir pues comprar un tomate ecológico o preocuparse si la pera viene de Peñaflor o viene de no sé dónde, ¿no? Eso es una leyenda urbana, como podemos estar viendo aquí las personas que nos hemos juntado aquí en Peñaflor de Gallego, de que no necesariamente las personas que consumimos ecológico, estamos preocupados en nuestra alimentación y estamos un poco caminando hacia lo ecológico, tengamos que ser necesariamente de una clase media o alta, ¿no? Hay de todo en todos los lados, y es una preocupación que, a poco que hayáis viajado, sobre todo por América Latina, pues os daréis cuenta que incluso la gente más pobre a nivel de recursos económicos pues tiene mucho interés, ¿no?, en seguir trabajando lo orgánico o lo biológico que llaman allí, ¿no? Yo, por mi parte, únicamente quería dejar caer una serie de características que, bajo mi punto de vista, deberían tener las cooperativas de consumo, pero que no necesariamente tienen por qué compartir teóricamente pues las experiencias que tenemos aquí y mucho menos la práctica, ¿no? Porque muchas veces pues los deseos que tenemos de organizarnos son muy distintos a lo que realmente estamos haciendo en el día a día, pues por las dificultades que tenemos, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? De encontrarnos y de estar tranquilos y hacer las cosas como nos gustaría, ¿no? Pero bueno, algunos conceptos que yo sí creo que deberían tener las cooperativas de consumidores ecológicos son apoyar, en primer lugar, las pequeñas explotaciones, ¿no? Para que la gente que vive en el medio rural pueda vivir allí dignamente, ¿no? Por otra parte, asegurar que esa producción de alimentos ecológicos se realiza bajo condiciones de trabajo dignas. Dignas, en primer lugar, para el campesino que está llevándote el alimento, ¿no? También debería haber una comunicación permanente entre la producción y el consumo, ¿no? Que no fuera, como decía antes, ¿no?, una relación mercantil, sino que hubiera una comunicación más fluida, que pudieran crear unas relaciones que acabaran en una comprensión mutua, ¿no?, entre los problemas que tiene la gente del campo y los problemas que tenemos la gente de la ciudad o la gente que somos meros consumidores, ¿no? Evidentemente, los que consumimos ecológico pues tenemos en cuenta todo lo que son las producciones estacionales, pues que no se puede comer de todo el año, sino que hay determinados productos pues que se consumen en determinadas épocas, y eso es algo pues que mucha gente no lo tiene asumido, pero bueno, que la gente que empieza a consumir ecológico cada vez más pues se da cuenta, ¿no?, que cada producto tiene su estación. También hay una parte importante, que igual surge en el debate, que es en las cooperativas de consumo se debería buscar la minimización de la distancia recorrida entre el alimento desde que sale de la tierra hasta que te lo comes, ¿no? O sea, y muchas veces se pierde el término ecológico por las distancias, ¿no?, con lo que conllevan eso de transporte y de consumo, muchas veces pues de petróleo, ¿no?, que no es para nada ecológico. Y yo, por mi parte, lo voy a dejar aquí. Como sé que todo el tema de las cooperativas de consumo también tiene inmerso, sobre todo dentro de las organizaciones, fuertes debates ideológicos, a mí sí que me gustaría, como muchas de las personas que habéis venido no formáis parte necesariamente de alguna de estas experiencias, que en primer lugar cada uno de los de los invitados pues exponga en 5 minutos lo que es su cooperativa, y si luego eso da pie a debate tanto entre ellos como entre nosotros, pues ya abrimos a todas las personas. Pero bueno, yo sí que os agradecería que fuerais participativos y que fuerais proactivos, por así decirlo, ¿no? Que aquí estamos sobre todo pues para intentar construir, ¿no? Construir en lo que tenga que ver con la agricultura y, bueno, la mejor alimentación de todas y todos. Os voy a presentar a las personas que han invitado hoy. Tengo a mi izquierda a Luis Antonio Sin, que viene representando a la Sociedad Cooperativa El Bisáltico, de Zaragoza, del barrio de Las Fuentes. Ahí al extremo izquierdo tenemos a David Olmo, que viene de Rebelión en la Huerta, que es otra cooperativa de consumidores del barrio Torrero, aunque él nos contará que va a haber cambios seguramente en esta cooperativa. A mi derecha tengo a Rafa Martínez, que viene de la cooperativa de iniciativa social Mundo Imaginado, que no solamente cooperativa, sino que también es una tienda. Pero bueno, viene sobre todo en calidad de participante en una cooperativa, ¿no? Aquí tenemos a uno de los autóctonos, a Eduardo Romero, que es la cooperativa más joven de todas estas, que es la de Coflor, ¿no? Que sobre todo pues aglutina gente, a familias de este pueblo, ¿no? De Peñaflor de Gallego. Y por último, Ricardo Marcén es el presidente de la cooperativa agrícola San Cristóbal de Peñaflor. Pues bueno, sin más, yo, si os parece, voy a dar paso en este orden, ¿no? Empezando con el bisáltico, por eso de la antigüedad, y a los que son de aquí, pues los he dejado para el final, por la educación geográfica y todo eso, ¿vale? Así que, si os parece, os doy 5 minutos a cada uno y luego ya abrimos el debate a todas las personas. Bueno, pues buenas tardes. La cooperativa El Bisáltico lleva 5 años funcionando y tuvo una experiencia previa, porque nosotros no partimos de cero, sino que partimos de una asociación que se llamaba Consume con la Ribera, y bueno, 2-3 años de experiencia. Lo que pasa es que aquello nos parecía que era insatisfactorio o era insuficiente para nuestras aspiraciones, por lo menos para muchos socios. Entonces se dio el salto de pasar a ser una cooperativa. Empezamos 30 familias, no sé si teníamos muy claro qué estábamos haciendo. Todo parece muy fácil cuando se empieza. Pensamos que se coge un local y nada, se buscan proveedores y enseguida pues a funcionar. Y la verdad es que así empezamos. Yo creo que había mucha ilusión y crecimos muy bien, empezamos muy bien. Crecimos demasiado rápido y enseguida surgieron los problemas, porque todo es muy idílico, pero claro, quizá no nos planteamos desde el principio cuál era el objetivo de la cooperativa. Para muchos es adquirir alimentos y nada más que eso, ¿no? Entonces los objetivos de la gente eran muy distintos. En este mundillo hay 3 criterios o 3... formas de ver las cosas. Por eso vienen los nombres de ecológico, orgánica, agricultura orgánica o agricultura biológica. Son criterios distintos, a ver si me explico. En España se ha adoptado el término ecológico pues por una serie de razones, por ampliar, porque parezca esto más guay, porque parezca también que estamos de verdad defendiendo el medio ambiente, habría que verlo. Pero bueno, parece que hemos ampliado. Pero en Europa no. En Europa el término es orgánico o biológico, sin más, ¿eh? Porque responde a otro criterio. Responde a gente que quiere comer alimentos sanos, pero no le preocupa el medio ambiente. ¿Me explico? Quiero decir que nosotros, voy a ser claro, en nuestra cooperativa hay socios de todo, ¿eh? Somos una amalgama de gente distinta de la ciudad. Y hay socios de todo. Hay gente que realmente viene por defender también el medio ambiente, entonces quiere consumir este tipo de productos. También puede ser que esté concienciado con su salud, pero la mayoría vienen para buscar un alimento que sea saludable para él, para que lo tengamos claro. Incluso hay una tercera posibilidad o un tercer tipo de socios que lo hace pues porque está en contra de las estructuras de la comercialización grande, de cómo nos manipulan las grandes superficies, y entonces pues quiere otro tipo de comercio distinto, pero son los mínimos. O puede ser que una misma persona crea en las 3 cosas. Yo creo en las 3 cosas. O sea, yo soy consumidor de productos naturales por mi salud, lo hago también por el medio ambiente, y además quiero que haya otro tipo de relación. Pero quiero que quede claro que hay 3 tipos distintos, porque esto es lo que nos lleva luego a enfrentamientos. Esto es lo que nos pasó. Enseguida pues surgió lo que decías. ¿Un producto que traemos desde Chile o desde Argentina es ecológico o no es ecológico? Hombre, lleva la certificación, es ecológico, indiscutiblemente. Pero claro, el consumo de petróleo o de combustibles que hemos generado, los dióxidos de carbono o lo que hayamos echado a la atmósfera, es tremendo, ¿no? Entonces, claro, Aquí vino la primera discusión. Había quien decía que había que traer los productos lo más cercanos posible, evidentemente. Pero claro, aquí se nos planteaba un segundo problema. Hubo una semana que tuvimos un timonazo, un golpe de, no sé si llamarle golpe de Estado, como queremos llamarle, de personas que no estaban de acuerdo de que trajéramos pues de productos de un distribuidor de Barcelona. Entonces, esa semana solo se trajo productos de aquí cercanos. ¿Qué pasó? Que aquella semana no había productos para los cooperativistas. Los primeros que llegaron comieron y el resto nos quedamos sin nada. Entonces, revolución otra vez, porque está muy bien eso, pero si no hay productos suficientes... ¿Qué ha pasado? Pues que efectivamente que hemos crecido muy rápido, que a lo mejor no hemos creado la red de agricultores o no conocíamos la red suficiente para abastecer. Bueno, poco a poco todo eso se ha ido resolviendo. Ya tenemos una red de gente que nos suministra, ya tenemos más contactos, pero en aquellos momentos esto no era posible. Entonces, esto generó problemas y hubo la primera, se puede decir, la primera crisis de la cooperativa. Más adelante, pues ha habido otro tipo de crisis. Tampoco hemos tenido muy claro cuál era el crecimiento. No teníamos definido si queríamos crecer, no queríamos crecer. Entonces, pues simplemente venía gente y se hacía socia. ¿Y qué hacemos? Pues decirle que sí, claro, ¿qué vas a decirle? No le vas a decir que no. Y llegamos a tener, bueno, pues estamos en el número 150, que no son reales todos los socios actualmente, pero hemos llegado a tener, pues, más de 100 socios. Claro, también esto se convierte a veces en incontrolable. En otros países... piensan que una cooperativa debe funcionar hasta 100 socios, más no, es conveniente hasta dividir, en algunos sitios practican eso, dividen en zonas, se dividen otra vez en dos zonas, y Zaragoza, por ejemplo, tiene capacidad pues para eso, para haberlo dividido en zonas, es una ciudad grande, ¿no? Entonces, a veces la gente no viene pues porque las distancias son importantes, y a veces también nosotros mismos lo decimos, vaya ecológicos que somos que atravesamos toda la ciudad para ir a comprar al otro punto de la ciudad. Entonces, pues la verdad es que a veces te crean problemas de este estilo, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos esa amalgama de socios, tenemos formas de pensar distintas y nunca hemos tenido un proyecto común de decir, este es nuestro objetivo. Yo soy de los que pienso que debíamos de crecer, entre otras cosas porque tenemos que crear la suficiente infraestructura pues para que los productos... Bueno, mi objetivo, además, en la cooperativa, cuando yo entré, lo tenía claro. Para mí es que quería tener todos los productos ecológicos, todos con certificación, porque si no empezamos con el cachondeo de este no le echa nada, pero no tiene certificación y no sabemos lo que hace. Todos los productos ecológicos con certificación, todos en un mismo sitio, que no tengamos que ir al Corte Inglés, que no tengamos que ir al campo o tengamos que ir a mil sitios, y todos al mejor precio posible, sin explotar a nadie. Eso también lo tenemos claro, ¿eh? Pero esos eran nuestros tres objetivos. Entonces, esa ha sido mi pretensión, pero una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que pensamos la totalidad de los socios. Y en definitiva, supongo que luego en el debate pues saldrán problemas o saldrán cosas que querramos comentar. Muy bien. Pues después de haber escuchado el bisáltico, doy paso a David Olmo, de Rebelión en la Huerta de Torrero. Bueno, pues puedo comentar también, como ha hecho José Antonio. Sí, Antonio. ¿Cómo empezó la cooperativa? La cooperativa Rebelión en la Huerta empezó hace ya, o sea, empezó hace 6 años. Hubo un periodo en medio que se disolvió por problemas con un suministrador y ahora ya llevamos 3 años, casi 4, pues ya con una continuidad, ¿no? Pues en principio, la idea de la cooperativa fue pues igual, necesitábamos gente que queríamos consumir productos ecológicos, sí que se ha apostado por productos locales. Nos gusta conocer directamente al que los produce, entonces directamente trabajamos con los productores, no trabajamos con ningún distribuidor. Actualmente estamos 21 familias. Cuando se empezó esta nueva andadura de la cooperativa, se puso un tope de 20 familias, se llevaba 21. Ahora mismo hay 9 familias en lista de espera y, como comentaba Nacho, la idea es un poco extender el germen, ¿no?, de las cooperativas. Si quiere abrir otra cooperativa en otro sitio, no magnificar más la cooperativa de Torrero. Y entonces, como hay gente que somos de la Magdalena, que estamos subiendo a Torrero por los productos, pues se va a abrir otra cooperativa en la Magdalena. Entonces, un poco sí que es la idea esa de un poco intentar en cada zona pues que haya una cooperativa, no centrar muchos consumidores en pocas cooperativas, ¿no? Pues un poco por tema de logística. Esto, trabajo voluntario, es rotativo, o sea, nos han dejado un local. Allí nos traen los productos, nosotros los repartimos. Cada semana pues le toca abrir y limpiar a uno el local. Y un poco el funcionamiento de la cooperativa, pues es un pedido semanal, que en nuestro caso nos lo suministran 3 agricultores, el producto fresco, que nos lo suministran en forma de cestas de producto de temporada. Y luego producto, que le llamamos nuestro producto seco o no perecedero, pues trabajamos con varios distribuidores. Y también pues dentro de la cooperativa se puede decir que cada uno de los socios ha apadrinado, entre comillas, a un suministrador, y entonces él se encarga de hacer los pedidos pues de aceite, de pasta, de legumbres, de productos de limpieza. Entonces un poco esa es la manera de funcionar. En principio, pues sí que la cooperativa, eso es lo que os comentaba, nos gustan productos, o sea, todo lo que se consume es producto ecológico, producto de temporada, porque sí que también dentro de nuestra cooperativa hay mucho debate entre si traer el producto de Fraga es poco ecológico, es mejor traerlo de Alfajarín. Entonces sí que intentamos cada vez acercar más los suministradores pues a nuestro punto de consumo. Nos gusta también conocer a los productores. De hecho, normalmente cuando un productor va a empezar a traer producto a la cooperativa, pues viene a la cooperativa a explicarnos un poco, a que lo conozcamos, la filosofía que tiene. Entonces sí que nos gusta el trato directo, ¿no? Por el tema ese de que, aparte de saber lo que nos gusta comer, pues también nos gusta saber quién es el que lo produce. Además, nos da mucha confianza, ¿no? El que lo produce. No nos gusta, nuestra cooperativa sí que funciona como una cooperativa, no somos una tienda, o sea, todos los socios están implicados en la cooperativa. La gente no va los martes, que es cuando nos traen el producto, a recoger el producto y con una tienda se lo lleva y se va, sino que una vez al mes tenemos una asamblea donde ponemos una apuesta en común de cómo ha ido este mes, evaluamos pues si el suministrador, cómo llegan los productos, si nos gusta o no nos gusta, qué posibilidades tenemos de nuevos suministradores. Entonces sí que intentamos hacer la participativa, pues también hacemos excursiones, hacemos comidas dentro de la cooperativa, intentamos también que la gente nos conozca en el barrio, pues se hacen comidas populares invitando al barrio para que la gente pues un poco conozca el producto ecológico. Y así pues lo que básicamente consumimos en la cooperativa es producto fresco, tanto verduras como frutas. En momentos, por ejemplo, pues como ahora que hay posibilidad de hacer tomate conserva, pues aparte de la cesta semanal se hacen pedidos pues de mayor cantidad de tomates o de patatas o de fruta, pues para intentar también elaborar nuestros, cada uno en casa, pues nuestros productos. Consumimos pues pasta, ya son macarrones, espaguetis, legumbres, carne de vacuno solamente, pan, productos de limpieza, aceite y repostería. Y en principio es un poco, esto es lo que hacemos aquí en la cooperativa de Torrero. Yo por mi parte ya. Bueno, pues después de haber venido a Baraja, pues el paso a Rafa Martínez de Unión Imaginado, que es una cooperativa de iniciativa social que se va a tener en la relación. Pues buenas tardes. Nosotros, como bien ha dicho, somos cooperativa de iniciativa social, pero además somos cooperativa de trabajadores. Somos cuatro locos que estamos en esta historia y que en un proyecto muy amplio se engloban varias cosas. Una de ellas es una tienda física, donde la gente puede venir y comprar productos ecológicos y de comercio justo, con los servicios que cualquier tienda tiene, pero nosotros apostamos básicamente por el resto del proyecto. Llevamos muy poquito tiempo como espacio físico y como proyecto. Llevaremos 6 meses con la nueva andadura embarcada en el tema ecológico y comercio justo global. Entonces lo que planteamos es que no sea una tienda al uso, que no sea un espacio donde la gente venga a comprar y se vaya, sino que queremos que sea un punto de encuentro, tanto de los consumidores, porque de hecho el planteamiento de la tienda es un planteamiento abierto y de un espacio pues, bastante amplio que da pie para poder plantear charlas, actividades, cursos, talleres, y sobre todo para que pueda ser usada por asociaciones, cooperativas, grupos de consumidores y demás. Entonces lo que nosotros estamos embarcándonos ahora es intentar pues, ofrecer un servicio lo más amplio posible a grupos de consumidores y a gente que quiere consumir. No solo en la ciudad, que de todo lo complicado que es lo tenemos relativamente fácil, pues con el autobús podemos irnos de un barrio a otro y comprar lo que necesitemos sin mayor problema, pero hay cada vez más grupos de gente en pueblos y en zonas rurales que no tienen acceso a este tipo de productos, ¿no? Porque, entre otras cosas, los grandes distribuidores que se mueven en prácticamente pues ni siquiera se plantean el dar servicio a esas zonas. Entonces sí que es muy importante el poder cubrir ese aspecto, ¿no? Facilitar el consumo. Como cooperativa de iniciativa social, tenemos muy claro que si queremos que estos productos sean accesibles a la gente, el precio, los márgenes, costes y servicio ha de ser lo más ajustado posible para que realmente el mito este de que lo ecológico es prohibitivo pues se desmonte, ¿no? Es decir, queremos que sea un espacio y un proyecto en el que la gente pueda entrar y cotillear, preguntar y saber qué es, ¿no? Porque nosotros en las fuentes, en el poquito tiempo que llevamos, sí que estamos teniendo la experiencia de gran desconocimiento respecto a estos productos, ¿no? De gente que entra, pasa, ve la puerta abierta y se da una vuelta y se asombra de todo lo que, de todo lo que se puede consumir. Entonces, nuestra intención es, en la medida de lo posible, colaborar, como decíamos el otro día con la gente de aquí de Ecoflor, que estuvimos hablando el otro día, pues facilitarnos entre todos un poquito el consumo de este tipo de alimento, facilitarnos y el concienciar de lo importante que es consumir este tipo de productos, pues, por todo lo que estamos hablando, ¿no? Todas las discusiones que vienen detrás, y sobre todo ser punto de encuentro y punto de debate, que es algo en lo que evidentemente nos toca currar a partir de ahora, porque hasta ahora bastante hemos tenido que poner y intentar sacar adelante el proyecto de espacio físico. Y ahora pues un poquito también estar aquí es por decir, bueno, no somos una cooperativa de consumidores, pero sí que estamos al servicio de las cooperativas para que en la medida de lo posible podamos trabajar y compartir problemas y necesidades, ¿no? Todo con un planteamiento pues eso, lo más acercado posible a facilitar más que nada. Hola. Tengo ventaja que juego en casa. Y... Bueno, buenas tardes. Bueno, nosotros nos ponemos cooperativa Ecoflor. Nosotros somos un grupo de personas. Jurídicamente no somos más que un grupo de personas que nos reunimos, que creo que ya es bastante y suficiente por el momento. Empezamos el año pasado, en el 2007, a principios del 2007, pues bueno, surgió pues un grupo de personas pues que ven la necesidad de comprar ecológico, cercano, todos esos objetivos que comentaré. Y bueno, tenemos la dificultad que estamos un poco lejos de la ciudad, que no podemos unirnos a estas, o es más difícil unirse a estas cooperativas pues más grandes que existen en Zaragoza. Entonces, pues bueno, nos organizamos para consumir en ecológico. Actualmente somos unas entre 10 y 12 familias. Bueno, va habiendo socios que entran, otros que van saliendo. Y bueno, somos una cooperativa pequeña, humilde, que estamos empezando, eso lo tenemos muy claro. Y nuestros objetivos, pues como os he comentado, consumir ecológico, y como comentaban también por aquí, pues es consumir productos cercanos, lo más cercano posible, productores de la zona, si es posible, y si no, pues bueno, buscarlos también lo más cerca posible, evitar también los intermediarios, que es uno de nuestros objetivos. Y bueno, y también uno de nuestros objetivos es juntarnos. Nosotros organizativamente pues nos reunimos a principio de mes, nos juntamos, hacemos una pequeña asamblea donde comentamos cosas de la cooperativa, donde comentamos cosas que no son de la cooperativa. También es un poco, nos sirve poco para socializar dentro de Peñaflor, realizar, bueno, para tener una especie de tejido de amistad, digamos, de alguna manera, entre la gente de Peñaflor, que se quiere unir a este proyecto también. No solamente un producto o una cooperativa para consumir ecológico, que bueno, es el objetivo fundamental, pero también es otro de nuestros objetivos. Nosotros, pues bueno, organizativamente realizamos pedidos. Tenemos actualmente, hemos buscado unos proveedores. Tenemos pues ahora mismo, por ejemplo, aceite, fruta, huerta, productos de huerta, limpieza, panadería. Tenemos un abanico de productos relativamente pequeño, pero bueno, como somos muy modestos, pues bueno, cada socio se encarga de pedir a uno de estos productores. Entonces, pues cada asamblea planteamos la necesidad de hacer un pedido de, por ejemplo, jabón. A principio de mes decimos, ¿quién necesitamos jabón? Pues decimos sí, no. Bueno, si se necesita, pues... Hay un socio que tiene una relación especial, digamos, con ese proveedor y ese socio, pues bueno, mediante correo electrónico y unas hojas de cálculo que nos vamos enviando entre nosotros, pues hacemos un pedido, ese socio realiza el pedido, él lo recoge, lo gestiona, lo paga y digamos que también lo distribuye entre los socios. No tenemos un local como otras cooperativas, que bueno, es un pequeño hándicap porque bueno, los productos a veces son difíciles de repartir. Pero bueno, de momento como Peñaflor es pequeño, pues nos organizamos así. Tenemos también socios que no son de Peñaflor, pero bueno, la mayoría son de aquí. Y bueno, básicamente eso es lo que quería contaros. Vale. Y para terminar, esta primera ronda de intervenciones, pues tenemos a Ricardo Marcén, que también juega en casa. Él ha venido como presidente de la cooperativa agrícola San Cristóbal, que es la de agricultores de aquí de Peñaflor, de Gallo. Buenas tardes a todos, gracias por venir y todos han contado la película de su cooperativa, yo la conté la mía. Aquí en Peñaflor, los agricultores, todos, la mayoría, pues están sembrando cereal, están sembrando maíces, están sembrando friegos, hojas, algo más. Bueno, pues todo pasa totalmente por la cooperativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que los agricultores, en su pequeña información que tienen, se tienen que ajustar a la cooperativa de Peñaflor porque no tienen otra cosa. Cada agricultor no puede tener un almacén propio para tener su cosecha. Sería un presupuesto y un gasto terrible. Entonces, a depender de la cooperativa, se cuenta con ellos, todos somos socios, la mayoría del pueblo. De hecho, también se hacen, en día de San Isidro se hace la comida, vino se hace una cena, una merienda, y se hablan y se dicen cosas. Y aparte tenemos un funcionario y una secretaria que son los que prácticamente llevan casi la cooperativa, porque la Junta nos limitamos a las necesidades de lo que pide el agricultor. Luego todo eso lleva unos controles, la verdad es que no lleva controles, porque es que si no, no puedes vender. Porque a la verdad hay unas asambleas, que se hacen las asambleas, no decide la Junta, decide la propia asamblea, lo que dicen los agricultores. Entonces ellos dicen, oye, compramos, vendemos. O sea, aquí nadie se moja porque si no, yo no puedo quitarle un duro por kilo a un agricultor, porque me va a matar. Tiene que ser decisión de todos por asamblea, y la asamblea es soberana, lo sabemos todos. Quien manda son ellos. Entonces, claro, ellos lo tienen fácil porque la cooperativa también paga su cuota, como corresponde. Me imagino que las cooperativas tendrán su gasto, su cuota, su entrega, sus historias, pero aquí se paga una cuota, tanto por tierra como por cosecha. Y en el tema de las cosechas están bastante, bastante controladas. Hay controles de todo. Controles de fitosanitarios, porque te vienen, si no te denuncian. Hay controles de cosechas, a quién las vendes, porque antes si la vendes quiere buena cosecha, no la quiere mala. Si no, no te la paga. Eso para empezar. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto es la función de la cooperativa, es informar a los socios y que ellos sean los que decidan, no la propia junta. Porque decidir uno solo es muy fácil. Hay que conseguir que todos de la cooperativa puedan decidir. Eso es lo importante. Y referente a vuestras cooperativas, yo os hago el gusto, eso de empezar con el entusiasmo que lleváis, lo veo que os hago el gusto y os respeto. Eso de verdad. Pero la lucha yo creo que no va por ahí los kilos. Eso es decir, yo voy a montar una cooperativa ecológica y voy a luchar por esto o por aquello. ¿De acuerdo? Hasta ahí, bien. Y el impacto ambiental y el medio ambiente y la historia, ¿cómo lo hacemos como los franceses? Que llegan los franceses, se unen ecologistas y no ecologistas, se unen y hacen temblar al gobierno francés. Eso, la lucha está ahí, no está en decir pongo aquí una gotica de agua y otra gotica de agua, así no vamos a ninguna parte. Si queremos hacerlo bien, bien, tenemos que ir todos, pero todos. Yo, os lo vuelvo a repetir, os respeto, por supuesto, yo respetaré toda la vida. Y me gusta comer cosas naturales. De hecho, aquí el que está en Peñaflor, yo como tomate de mi sobrón no supa que nada. Yo no le digo, ¿no has un plato? Y dice, no, vale, a comer. Pero comprendo que el que vive del campo, pues tiene que sacar los productos que lo que le piden lo tiene que dar. Y contra más todos que lo sacan, mucho mejor. Porque vivir hay que vivir. Si no, vosotros mismos lo habéis dicho, pues algunos las han pasado putas. ¿O no? ¿Sí o no? Te tienes que ajustar a vender fuera, a vender dentro. Entonces, yo creo que esto es bueno, lo tenéis que hacer, o lo que deberíamos hacer todos en muchos sitios, y a lo mejor todos seríamos algo. Pero sí, gracias. Bueno, pues agradezco a los 5 ponentes que hayan sido tan, tan escuetos en las intervenciones, que era lo que se trataba, y recordar que lo que nos ha unido es una mesa redonda de cooperativas de consumidores ecológicos. Evidentemente la presencia de Ricardo Marcén pues también nos aporta el punto de los agricultores de Peñaflor, que para eso se ha hecho esto aquí en Peñaflor, y se agradece, como también se va a agradecer pues vuestras intervenciones en ese plano de respeto que él ha demostrado, a pesar de pues, que claro, los modelos que le siguen son muy distintos. Yo por mi parte solamente quería decir que lo que hay no es todo lo que existe, que en Aragón, por delinearlo de alguna manera, pues hay otras cooperativas de consumidores, algunas de ellas han sido contactadas para venir aquí, pero bueno, como son de Barbastro, de Alcañizo, de Teruel, no han podido venir. Y bueno, en Zaragoza, alguno ha apuntado pues que hay experiencias como la que pueden tener los del campo a casa, que también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, lo que están haciendo Félix, Joaquín y Patricio con el modelo de cestas que llegan a muchas familias. También está Alberto La Sala, que es de los primeros que también lleva un modelo parecido, y luego bueno, pues que también hay otras tiendas, otros restaurantes que están trabajando en lo ecológico, ¿no? O sea que esto no es más que una muestra de algunas de las cositas que se están haciendo, que evidentemente no son todas, ¿eh? Por mi parte, únicamente abriros paso a vosotros, en primer lugar, a que preguntéis o intervengáis para aportar lo que sea. Si quieres, Dani, tú comenta lo que para ti es ecológico. Es que quería comentar precisamente eso, ¿no? Porque son dos cosas que creo que es el medio de la cuestión. Que yo creo, yo soy crítico con lo que se llama ecológico, como lo queréis llamar, que es lo de menos en otros países, me parece igual, que no se escapa del problema principal que se supone que se quiera resolver. Si es que todos queremos resolver el mismo problema que de los lujos, ¿no? Como ha dicho que hay pues varios tipos de consumidores, ¿no? Yo pondría más tipos, pero bueno, de lo que no quiero que escape, bueno, por decirlo de alguna manera, me parece esto una reforma del sistema, ¿no? El sistema en el que vivimos, tecnológico-industrial, pues ha ido por un camino, ha visto que ese camino tiene problemas, que es su propio, pues, daños ambientales, de salud y demás, ¿no? Presión que ha habido por parte de los consumidores de que esto es, no sale a nada y tal. Entonces, ha querido reformarse, no sé cómo ni exactamente de dónde ha partido, si es un conjunto de todos a la vez, de los de arriba, de los de abajo, de los del medio, de todos. Entonces ha querido reformarse y vender una cara nueva, ¿no? Es que esto es sostenible. Entonces es sostenible con la ecología. Entonces el producto ecológico, el que se está vendiendo, que es el real, el que están, pues no escapa, por ejemplo, del principal problema de la agricultura desde que se mecanizó, porque antes no tenían este problema, que es que depende del petróleo y de la maquinaria, y si no es el petróleo será de otra cosa, sería igual, y por tanto es deficitario. Quiero decir que si tú gastas en el campo 5 calorías, en trabajo estás sacando 3, y eso no es, nadie lo plantea, no lo he oído hasta ahora, ¿no? O sea, ningún agricultor, ni ecológico ni no ecológico, salvo un agricultor que yo conozca, la referencia no lo conozco personalmente. No eres tú, ¿no? Otro. Bueno, yo voy en el camino, estoy en el camino solo. Pues no prescinde de la mecanización en ningún. O sea, ni se lo plantea. Y si se lo plantea es como. Porque es que además no se lo puede plantear así. Porque la producción siempre está pensada para la venta. Que es otro problema de la cualquier de la agricultura, ¿no? De la agricultura de. Pues no sé exactamente en qué año se empezó a comercializar el producto agrícola, porque antes no se comercializaba, nadie vendía verduras, ni vendía. O sea, eso era un. Ahora se han empezado a vender cosas que nunca se han vendido, ¿no? O sea, se ha entrado en la sociedad de el que consume y el que produce y el que consume, ¿no? Sigue sin escapar de la mercantilización, por mucho que insistáis en que sí. O sea, sigue siendo un producto de compra y de venta. No sé, supongo que todos nos lo planteamos, que deberíamos producir, ¿vale? Estoy hablando de ideales, ¿eh? No digo que que se pueda hacer ya, ni que yo lo haga, ni que, ¿vale? Entonces no se plantea eso, de que deberíamos salir de las ciudades, no organizarnos para consumir, ni, y eso a gente le parece un imposible o una utopía, como lo quiera llamar, ¿no? Pero no escapamos de lo que realmente se supone, o es mucho suponer igual, que queremos solucionar. Pues la separación de uno, el que produce y el que consume, y otro hecho es que la gente se engaña y la salud no es individual, ¿no? Si yo quiero comer sano, no puedo pretender que usen un tractor, que esparzan el fiemo con camiones y todo eso, ¿no? O sea, es una contradicción constante todo esto de... O sea, no se está yendo al medio de la cuestión. Estamos yendo un poco a parsear nuestras necesidades diarias y no sé si realmente hay un proyecto de fondo, ¿no? ¿Os parece, por responder al chico que ha preguntado por lo ecológico, no sé si alguien de la mesa quiere explicar lo que institucionalmente o normativamente se denomina ecológico, ¿no? Tú has apuntado el término, igual tú, David, que curras en eso también, pues... Yo resumiendo, he dicho que lo ecológico no es ecológico. Sí. Resumiendo. Sí, sí, sí. Pero por eso, pero por si acaso, pero antes de... O sea, para que quede claro lo que normativamente se llama como ecológico, aunque no sea ecológico, ¿no? El término ecológico con mayúsculas. Vamos a llamarlo así, lo que es. Falso ecológico, por ejemplo, de alguna manera. Por seguir el hilo. Bueno, burocráticamente, sí, el producto ecológico la denominación agrícola ecológica está reglamentada por un reglamento europeo, y entonces, pues aquel producto que tiene derecho a venderse como ecológico, pues ha llevado un sistema de cultivo y de control. Entonces, básicamente, lo que lo diferencia de la agricultura que se hace normalmente, pues es que el uso de productos químicos, tanto en la fabricación como en la producción de esos productos y en la elaboración posterior, está prohibida, tampoco están autorizados derivados ni productos que vengan de organismos modificados genéticamente, y entonces, pues un poco lo que el reglamento de agricultura busca es productos que se cultivan sin usar productos químicos, ni herbicidas, fungicidas, pesticidas, y en ganadería ni antibióticos, ni piensos medicalizados. Mantener o aumentar la fertilidad del suelo es por lo que se aboga. Y vamos, básicamente yo creo que la diferencia es que no se emplean productos químicos en el cultivo ni en la elaboración de esos productos. Eso es lo que dice el reglamento. Personalmente es un abanico de posibilidades enorme, ¿no? Abanico. Que no lleve productos químicos ni sea adelantado genéticamente, pero lo mismo puede ser lo que dice él, que están cultivando con una flota de 100.000 tractores, sí, sí, y tal, en Chile, y lo tienen que traer. El reglamento es el ecológico. O sea, el reglamento, o sea, los temas éticos, como comentaba mi compañero, el reglamento no los tiene en cuenta. O sea, tú puedes hacer en un invernadero un producto ecológico. O en invernadero. ¿Ven? Sí, sí, pues hay cosas que sí comparto contigo, pero bueno, dentro, o sea, yo al menos no tengo esa visión tan pesimista, ¿no? Dentro de lo malo, esto es lo menos malo, se puede mejorar, eso está claro, y creo que vamos, las cooperativas de consumo pues es una manera de intentar pues cambiar este consumo, ¿no? De directamente trabajar con el productor. Sí que hay una venta y compra, eso sí. Lo veo difícil sustituirla, aunque ojalá se pueda sustituir, yo también estoy de acuerdo. Pero no sé, creo que vamos, que primero hay que dar, hay que ir poco a poco, un paso. No sé, dentro del mundo de la agricultura ecológica, ahora hay muchos, o sea, hay muchos movimientos, ¿no? Pues está la agricultura biodinámica. Hay otro tipo de certificación que que no es oficial, que se está empezando a desarrollar, que en otros países europeos no funciona, que buscan que socialmente ese producto también sea ecológico. No se base solamente en que no lleva residuos de productos químicos, sino que también pues socialmente el agricultor que lo está haciendo reciba un dinero, no se explote a la mano inmigrante en la recogida. No sé si el tema de mecanización también se mete o no. Entonces, sí que cada vez el mismo sector, porque la agricultura ecológica, no hay que olvidar, surgió de los consumidores, no de los agricultores, y fueron primero por demanda de asociaciones de consumidores, de donde se elaboró un reglamento y donde se regló la agricultura ecológica, pero fueron una demanda de los consumidores. Entonces, poco a poco, el mismo sector ecológico va evolucionando hacia distintas ramas. Pues como hay de todo en todos los lados, hay agricultores ecológicos que están muy concienciados y que pues lo viven, y hay otros que simplemente están porque ven que encuentran una ventaja económica en lo que están haciendo. Como en todos los lados, vamos. Por aportar otra perspectiva de otras cooperativas, bueno, gran parte de los datos que estoy dando son de internet, de un montón de cooperativas que no solamente consumen, sino que también intentan difundir, ¿no?, todas estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente de Bajo el Asfalto está la Huerta, que tienen grupos, entre otros sitios, en Madrid y en Valladolid, por ejemplo, hablan del tema este del precio, ¿no?, de cuando pagas a un agricultor, ¿no? Y, por ejemplo, en estas experiencias y en otras como pueden ser la cooperativa de Ortigas en Granada, la Acequia y la Revuelta en Córdoba, Crestas y Lechugas en Sevilla o Tomate Gorría en Iruña, no utilizan el precio de mercado como referente entre el campesino, el agricultor y el consumidor, ¿no?, sino que están intentando es crear unas formas de propiedad y gestión colectiva entre consumidores y productores. Va un poco intermedio entre lo que es los modelos que tenemos aquí y esa utopía de la que habla Dani, que no está tan lejos, o sea, que en otros sitios está un poquito más cerca, o sea, que se preocupan cada vez más en producir ellos mismos, o sea, que es gente que, lo que decía Dani, que sobre todo se está yendo de las ciudades, o por lo menos está teniendo acceso a terrenos para poder cultivar algo. No sé cuánto de todo lo que consumen, pero siguiendo el método asambleario les permite pues cada vez más salirse de la relación mercantilista y ser ellos productores y consumidores, ¿no?, al mismo tiempo. Sí, yo lo que quería comentar es que las cooperativas, yo creo que es un paso más en el tema ecológico. Ecológico podemos encontrar en el supermercado, te vas al Corte Inglés, al Hipercor, al Prica, a cualquier supermercado gran superficie, ya empieza a tener productos ecológicos. Empiezan a tener. Cuatro productos, das más vueltas que un pirulo para... Bueno, vamos a ver. Tú vas a una cooperativa y tú entras y sabes que tienes un aceite ecológico. No tienes que preocuparte si lleva certificación o no. Si vas al Alcampo, vas al Eroski, vas donde veas, ves un lineal con 40 aceites, pues no lleva certificación. Tampoco. Este tampoco. No, este ya dice que es extra. Este... No, pero ya sé... 40. Ya no, está en aparte, no. Vas al Corte Inglés y pone productos ecológicos. Vale, coges la primera... Primero, que vienen envasaditos, que no puedes coger lo que tú quieres, sino vienen envasaditos. Cuatro manzanas o seis manzanas, X precio que ya está establecido. Y tienes que fijarte muy bien porque están mezclados los productos. No están los ecológicos separados. Que yo no defiendo esa, no. Yo no defiendo eso. Yo lo que digo es que existe, eso existe. No, ya. Está, en los supermercados está. Yo lo que defiendo es esta forma de consumir, que es un paso más. Es decir, nosotros nos vamos a organizar, yo con mis vecinos, con mis amigos, nos vamos a organizar y vamos a intentar comprar pasando de esa cadena de distribución. Es decir, consumir ecológico y quitarnos la cadena de distribución. Es un paso más. Yo creo que aquí, y hay una ventaja más de consumir ecológico, y es ese grupo de personas que intentan organizarse para dedicar su tiempo, en vez de ver la televisión, a buscar productores e ir con su coche a lo mejor a buscar los tomates a Perdiguera o a donde sea. ¿Se os parece? Voy a dar paso a gente que no ha hablado todavía y luego los que queréis repetir. Exactamente. Atrás. Yo Yo, pues, con lo que estaba hablando Eduardo, quería reforzar un poco la idea esta de que la cooperativa que hay aquí de Coflor, de consumidores de productos ecológicos, no solo es una forma de consumir, sino es una forma de relacionarse con tus vecinos, de cooperar en lo que haces, y todo ese tiempo que inviertes en eso, no estás invirtiendo ni en ir a consumir artículos comerciales, ni en otros sitios donde puedes construir un producto ecológico. Que priorizamos siempre que sean productos más locales, pues intentar consumir lo más cercano posible, pero también con criterios éticos que nosotros mismos vamos poniendo, ¿no? Y luego que la peculiaridad de Peñaflor también es que mucha de la gente que estamos en la cooperativa tenemos nuestro huerto en casa y que parte de la verdura de temporada fresca no la estamos produciendo nosotros. Y eso también es un paso de cara a las cooperativas, pues que a lo mejor no podemos abastecernos a nosotros mismos de productores, pero sí que producimos por lo menos para casa y a lo mejor un poquito más. Que es una característica a lo mejor que también está en nuestra cooperativa. Y los concursos de comida. No hemos llegado a hacer trueque, yo creo, porque vamos, pero yo creo que sí que hay una relación como muy de, pues si te sobra tomates, pues tienes más tendencia a dárselos a alguien de la cooperativa, ¿no? O a dejarte más, no sé, como que es una relación más cercana también. Amigos a través del consumo, ¿no? Sí, ese era uno de los objetivos nuestros, es decir, que no solamente es consumir, sino también fomentar las relaciones personales, que también en esta sociedad la verdad es que hace falta fomentarlas, porque, bueno, Peñaflor a lo mejor es más fácil, la ciudad, ya sabemos todos, pues, que las relaciones personales son complicadas o más difíciles que en los pueblos pequeños. Dani, una cosa que ha dicho, dice que no se usa química en la agricultura. Yo creo que no uso química, pero es que una cosa es lo que nos han dicho que es la agricultura ecológica y otra cosa es lo que se está practicando, que yo creo que debería diferenciarse, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía hay un serio problema con el aceite ecológico, o sea, los que están produciendo en ecológico aceite, que es el mismo problema que cualquier cultivo, que se está creando un desierto en los olivares ecológicos de Andalucía, ¿no? En Andalucía, si alguien ha ido, es un monocultivo de olivos. ¿Por qué? Porque renta. Entonces, todas las teorías de cómo se supone que debería ser de la gente concienciada, de cómo debería ser una explotación ecológica, que para empezar, para mí, debería ser pequeña, pues es que luego no se cumplen, ¿no? O se están poniendo hectáreas y hectáreas de coles. Que bien que rotan, que no sé qué. Y sí que se está usando química, y yo la llamaría la neoquímica, ¿no? Ya sabéis que cuando un producto se considera ya que es tan tóxico, que ha matado a tantos, se retira del mercado. Y entonces introducen otro producto. Y esos productos los están introduciendo en la agricultura ecológica, diciendo el comité correspondiente que son aptos para la agricultura ecológica y siguen sin haber sido testados a largo plazo. O sea, todos lo que pedimos desde la agricultura ecológica a los no ecológicos, luego no nos lo piden, bueno, los comités no se lo piden a ellos mismos. Yo no sé mucho de química, pero creo que yo he visto productos ecológicos, por ejemplo, y creo que es la realidad de la producción y de la distribución del ecológico, que son, para empezar, grandes multinacionales, las que están empezando o ya dedicándose a lo que es la producción, grandes distribuidoras, y que la anécdota es todo esto que estamos comentando aquí. Esto es la anécdota de lo ecológico realmente. El resto es está la Bayer, tiene el Bacillus no sé qué, que se puede usar. Tiene varios productos que se pueden usar, que en otros países ya no los dejan usar. Entonces, como referencia, para que no me estoy haciendo una invención, ¿no? O sea, en Alemania no dejan usar productos que aquí dejan, porque ellos ya consideran que eso ha producido problemas, o que produce problemas al suelo, porque la salud no es individual. Y que yo esté sano, o está todo sano, o da igual eso, si medito, en el colchón que duerma, lo que comas y alrededor, para empezar, por ejemplo, no hay bosque, ¿no? Y Y si se tiende a producir mucho, porque aunque sea en ecológico, porque cada vez somos más, será todo un cultivo. Y luego las ciudades o las edificaciones, los... pero tiene que existir naturaleza no controlada, ¿no? Porque es la naturaleza que nos imaginamos todos, pues eso tiene que existir. Y se tiende a cultivarlo todo. También, ¿no? Y eso no se está teniendo en cuenta ni tampoco en la agricultura. Sí, yo, sí, o sea, sinceramente, no sé dónde te has sacado estas cosas. Si me las puedes argumentar, yo, vamos, por lo que conozco, y creo que conozco bien al menos Aragón, porque me toca pateármelo todos los días. Como te comentaba, o sea, agricultores ecológicos hay de todo. Hay gente que se mete por la subvención o gente pues, que realmente lo vive. Lo que sí que te puedo asegurar es que productos químicos no se emplean. Y el que lo emplea sale por patas. ¿Pero el bacillus es...? El bacillus no es un producto químico, es un hongo de suelo. ¿Vale? Es un hongo de suelo que lo que se hace es cultivarlo y luego usarlo tú para los cultivos. O sea, no es un producto químico. En Alemania está autorizado su uso. ¿Vale? Entonces, yo no, o sea, y tampoco defiendo porque creo que no es la panacea la agricultura ecológica. Creo que es un paso más. Creo que sí que, igual que dices que en el Jaén, el monocultivo del olivar, pues es un monocultivo, y aunque sea ecológico no deja de ser un monocultivo, pero dentro de ese monocultivo hay mucha gente que está intentando pues, hacer cosas distintas, dentro de lo difícil que está la agricultura, porque no olvidemos que la agricultura se sustenta por unas subvenciones, que a mí no me gusta llamar subvenciones, sino una complementación, porque... lo de libre precio no existe y casi todos los precios están intervenidos, entonces al agricultor no le regalan nada, sino que le dan un dinero por una pérdida de valor de sus productos. Entonces ya está muy jodido cultivar lo que quieres, porque la política agraria comunitaria no te deja cultivar lo que quieres, porque te subvenciona lo que a ellos les interesa. Entonces las iniciativas dentro de la agricultura ecológica, pues para mí son muy válidas. Y creo que a muchos agricultores el tema de la agricultura ecológica pues le ha dado un empuje. Estoy de acuerdo que la agricultura ecológica, pues cada vez se consume más y las multinacionales han dicho, mira, aquí hay un pastel muy importante y yo me meto. Y si tengo que hacer 100 hectáreas de lechugas, haré 100 hectáreas de lechugas en ecológico, me darán el sello y las venderé. ¿De acuerdo? Prefiero que no empleen productos químicos, porque esas 100 hectáreas van a estar, que no que echen productos químicos. Adentro de lo malo, aunque no lo comparta, porque no comparto yo también. Si cada uno se cultiva lo suyo, perfecto. Además de por consumir, el tema de estrés, ahí te lo quitaría de puta madre. No habría que ir al gimnasio, ¿no? Pero sí que creo que ha servido a mucha gente la agricultura ecológica, a pequeños agricultores, para a través de ella ganarse la vida. Y creo que sí que hay proyectos, al menos de agricultores, que de ser un agricultor que solo producía una cosa, ahora está diversificando. Aquí cerca, por ejemplo, que además vengo ahora de estar con ellos, están... los hermanos Lavinia de Perdiguera, pues yo cuando los conocí hace 6 años solo tenían cereal, olivar y almendro, pues ahora con el pozo que tienen a través de la agricultura ecológica están empezando a hacer hortalizas y están diversificando su producción. Pues no sé, para mí eso es muy valorable y creo que si no existe la agricultura ecológica pues igual ellos no se hubieran metido en esta corriente y no hubieran hecho esta pequeña empresa, ¿no? Y como él hay mucha gente que a través de la agricultura ecológica, no como tal ni por el reglamento, sino por la forma de pensar, de la teoría de la agricultura ecológica es una filosofía, que haya que regularla con un reglamento que sea más o menos ético, desde luego eso hay mucho que mejorar. Pero dentro de esa filosofía pues está la agricultura familiar y el que la gente transforme sus productos. Y yo, vamos, por lo que veo, cada vez hay más agricultores pequeños que están empezando a transformar sus productos. Entonces, creo que no es la panacea la agricultura ecológica, pero sí que hay muchas experiencias en Aragón que creo que realmente, por 100 que la hagan mal, que no la hacen mal, el reglamento lo cumplen, pero éticamente no, pues habría que evaluarlos, hay 10 que gracias a ello pues están teniendo unas experiencias de diversificar sus productos y de transformarlos, ¿no? Que creo que es un poco también lo que querías tú, o hacia lo que quieres tender, ¿no? El que cada uno pueda producir y transformar, intentar de forma local pues, consumir los productos de la gente alrededor. Entonces, no sé, o sea, imagino que pudiese cambiar como de la noche a la mañana, pues siglos de cultura de sistema que han reprendido, pues y varias iniciativas sí, no sé, y es que o sea, atentar directamente sí que, bueno, pues el tractor hay que, sí, la agricultura biológica no te dice que te puede recomendar pues las labores de vertedera donde hay una labor que es vertical, o sea, horizontal, que se invierte en los horizontes de suelo, no lo recomienda, no lo regula, pero bueno, pues sí que hay cosas que mejorar, pero claro, yo lo veo tan difícil de golpe, entiendo que sí que poco a poco, y creo que vamos, tanto los agricultores como los consumidores. Yo pienso que la agricultura ecológica es un paso que hay que mejorarla indiscutiblemente. El otro día me comentaba un agricultor que le había reventado el tractor, le había reventado en el campo y se había inundado todo de aceite. Dice, evidentemente, como el inspector pasa una vez al año, esto no se entera. Si yo, porque tengo conciencia, sé que este campo no lo voy a poner ecológico este año. Pero porque tengo esa conciencia. Otro cualquiera hubiera dicho, es ecológico y nadie se va a enterar, a seguir adelante. Evidentemente hay cosas que mejorar, eso no cabe la menor duda. Pero yo creo que pedir ahora peras al olmo, yo creo que es todo lo contrario. Lo que hay que pedir a la administración es que se deje de estar financiando aquí, dando dineros a una agricultura que llama integrada, que eso sí que no la entiendo yo. Yo eso sí que no lo entiendo. Que es un sucedáneo, que está a medio camino, dicen que a medio camino con la ecología, pero sigue siendo lo mismo, echando ahí de todo, ¿no? Eso es el verdadero drama, ¿no? Y bueno, a mí me hubiera gustado oír desde aquí de la cooperativa si hay algún proyecto, si hay alguna iniciativa, algún interés en meterse en agricultura ecológica o... Hombre, la verdad es que lo hemos comentado porque se podría hablar en la asamblea y de hecho, pues seguramente lo hablaremos, pero lo veo bastante complicado, que hay una serie de hortelanos que eso sí que a lo mejor si les gustara podrían entrar, pero lo demás es gente muy mayor. Están llevando las huertas pues, a duras penas, que me gustaría también decir y constatar que llevan mucho la tierra porque les ha quedado un poquito de dinero y no les llega, entonces la tienen que seguir llevando. Eso para empezar. Todos no, pero hay muchos. Entonces, claro, son personas mayores y es muy complicado decirles: oye, mira, ahora que casi te vas a morir, te vamos a montar ahora aquí un tema ecológico y tira para adelante. Y me van a decir que si esto es loco, como aquí no. Pero bueno, el consultarlo, hablarlo y darles información, no pasa nada por eso. Al revés, mucho mejor. Así que podrán comparar cómo se quería un tomate de una manera, cómo se quería de otra. Normalmente aquí la gente siembra hortalizas y nadie echa, que no sé, que puede ser un producto que eche, pues a lo mejor azufre o cobre, pero nada más. Pero casi nadie o nadie se falta las hortalizas, porque es para consumo. Imagino yo, porque yo lo veo por mi ojos, pero me imagino que era el mismo. Y bueno, también hay algo de frutales y como si es para producción no te digo que no, pero si es para casa, pues no les falta. No, te digo la verdad. Política y pero después del sistema, no. Todas las películas que nos estás contando no están centradas. Si quieres te puedo centrar yo. Si pretendes que volvamos hace 60 años, pues lo veo estupendo. Pero lo veo estupendo. ¿Pero qué hacemos con todo lo que tenemos? ¿Lo tiramos? ¿Con qué? Pues con todo. ¿Qué hacemos con los tractores? ¿Los tiramos todos? Y el tractor parado es el mejor tractor. Bueno, ¿cómo labramos la tierra? ¿Con los bueyes? Les quitamos pues a los indios y eso ya sería otro tema. ¿Cómo hacerlo? Yo si os parece, espera, voy a cortar este tema, pero más que nada por ajustarme al tema que nos reúne hoy, porque como son unas jornadas sobre agricultura ecológica, que tienen 4 días y hay un montón de espacios para compartir, y más vosotros que vivís aquí, que podéis ver cualquier otro día, vamos a ver si os parece. Pero no para centraros, a lo que queráis. Me refiero, que si os parece, sí me gustaría retomar un poco el tema del consumo, o sea, si bien es cierto que me parece muy interesante que se tenga en cuenta todas las variables, pero que volvamos a cooperativas de consumidores ecológicos. ¿Qué modelos existen? Intercambio de experiencias. Si os parece, había una palabra, si te apetece. No. Ah, es una cosa que se ha inventado la administración para decir que ya no se está haciendo agricultura a lo salvaje, echando todo lo que da la gana, sino que se echa la mitad. Y llevan unos libros de registro donde los técnicos pasan y comprueban que efectivamente se ha echado la mitad, pero se sigue echando. Y entonces a mí personalmente no me sirve. Y encima esa es la que se subvenciona. Esa es la que se subvenciona porque hay que reducir los fitosanitarios, pero ahí están. Y además no hay que cabrear a los grandes multinacionales. Entonces, ahí, y eso es lo que se está financiando, ¿eh? Y luego te vas al campo y te vas a estos sitios y has sacado sus propias marcas. Y la gente se cree que son marcas naturales, ecológicas, porque ponen marca natural de Alcampo. Bueno, pues una invención. En realidad aquí, la única, yo he dicho, no he dicho que consumamos productos ecológicos. Nosotros ya he dicho que todos con certificación, que es distinto. Yo reconozco, incluso puede ser que haya agricultores que hagan mejores productos, más naturales, sin ninguna certificación. De hecho, yo conozco mucho agricultor ecológico que no tiene la certificación porque cuesta un dinero, porque hay que pagar un sello al comité. Y claro, entras en una dinámica distinta. Y puede ser que un producto sea más natural sin tener el sello, pero nosotros a la hora de comercializar, a la hora de... Yo no puedo engañar a un socio y decir, es que tengo un amigo que lo hace, porque al rato me viene otro y me dice, pues yo tengo un amigo que no le echa nada, y al rato viene otro, pues... Y no, no. Y entonces aquello puede ser un auténtico cachondeo, porque no sabes qué hace cada uno. No lo sabes. Entonces, claro, el problema es que aquí tenemos que tener todavía más cultura que eso. Él ha hablado de la agricultura biodinámica. Evidentemente es un paso más. Y claro, es una forma de agricultura, seguramente ya no necesita tractor. Seguro que la biodinámica ya no necesita tracto, pero es una transformación y tiene que ser un agricultor que se transforme totalmente, que tiene que aprender muchas cosas nuevas, es que es más difícil. Incluso si eres más entendido todavía dirás, uy, a lo mejor no quieres productos de esta zona, a lo mejor te dicen, no, regaos con el gallego no, mira, pobre. Porque te dicen, las balsas del lindano que tenemos de Sabiñánigo, que no estoy inventándome nada, ¿eh? Que salieron unas lechugas que se analizaron y tenían restos de lindano. Y entonces hay gente que dice, yo lo quiero de cabecera de río, que esté regado en cabecera, o que esté en la zona de Moncayo, que sé que allí no hay fábricas ni hay contaminación. Muy teórico, porque hoy día... Pero la vez tiene el producto de la fábrica que es el lindano. Es que esa es la contradicción. Es complicado. Quiero intervenir. Una cosa que sí que he visto yo como nexo común en prácticamente todas las intervenciones es que en este tema del consumo ecológico, retomando la verdad del concepto, por así decirlo, es el grado de conciencia, ¿no?, de la persona, ¿no? En función de la implicación y las ganas que le echas, pues tendrás más acceso a saber de dónde vienen las cosas y realmente saber organizarte, ¿no? En cualquier caso, en todos estos pequeños proyectos sí que hay una cuestión que habéis tratado todos en vuestra primera intervención, que era el aspecto de cuánta gente formáis parte del asunto, ¿no? O sea, en el caso del Sáltico, por ejemplo, pues tú has mencionado como principal problema nada más empezar, que empezasteis a crecer y los diferentes objetivos de las diferentes personas hicieron enrarizarse un poco las relaciones. En el caso de Rebelión en la Huerta ha sido todo lo contrario, sino que se ha maximizado y se ha puesto en valor el que la gente se conoce y 21 familias tienen capacidad hasta de invitar al agricultor al local y conocerlo personalmente. En el caso de Ecoflor, si bien no se tiene tanta relación con el productor, sí que se tiene entre amigos que se ven en el pueblo. Entonces yo no sé si alguno quería, incluso el agricultor de Peñaflor también ha dicho, ¿no?, que ellos se ven en la asamblea y son los mismos agricultores los que hablan, los que deciden, y que estarían abiertos a conocer otras realidades, a pesar de que ya conocen la suya propia como para pedir peras al humo, ¿no?, que decían por ahí. Y yo no sé si alguno quería intervenir en este aspecto por el tema, prefiero devolver a las cooperativas de consumo, ¿no? Si aquí en Zaragoza, en Aragón, en este territorio, podríamos encontrar como primer paso hacia esa utopía que tú mismo decías, Dani, pues un modelo extrapolable, ¿no? Otras personas que igual habéis venido aquí y que pues no tenéis tanta información y podéis estar interesadas, ¿no?, de alguna manera en participar o en autoorganizarse, ¿no? No sé si queréis alguno... No, hombre, nosotros ya he dicho que nosotros no tenemos un proyecto claro de lo que queremos. No, nunca hemos definido cuál es el futuro. Y, de hecho, una de las crisis que tuvimos fue esa, que no habíamos definido el futuro. Entonces, había gente que quería crecer y otros que querían que nos quedáramos como estábamos. Evidentemente, para conseguir productos a buen precio, pues o estamos organizados todos, o estamos todos relacionados, que podría ser otra opción, o si no, tenemos que crecer. Evidentemente, en definitiva, tiene que crecer la masa de consumidores. Que no digo que forzosamente tengas en nuestra cooperativa o en otra cooperativa, pero tiene que crecer la masa de consumidores ecológicos. Porque es la forma. Porque esto es un. Habéis dicho antes por ahí, ¿el producto ecológico es más caro? No, yo siempre digo que no es más caro. El problema está en la distribución, no en otra cosa. El problema está en la distribución. Traer un pollo ecológico desde Navarra, que nos lo traen a nosotros, pues cuesta más que el pollo, de todas. Es que es así de caro. Entonces tienes que decir cada 15 días. El panadero que baja de Leciñena, pues si es que el pobre hombre, yo no sé lo que gana, porque se lo gasta todo en la gasolina en bajar a Zaragoza. Para y dice, claro, mínimo 20, 40 panes. Y si no, pues venga, vengo cada 15 días, porque es que si no... Es que el problema no es el producto como la gente dice. Se ha demostrado que agricultura puede salir al mismo precio, puede salir beneficio al agricultor, puede salir beneficio al consumidor, podemos salir todo. El problema está en la distribución y para eso hay que crear la masa crítica, ¿no? Mientras no la creemos. Entonces, nosotros, nuestro objetivo, como hasta ahora no lo ha habido, pues posiblemente sea crecer, posiblemente. Y visto otras cooperativas, por ejemplo, Pamplona, unas cooperativas con 400 socios que llevan 15 años funcionando perfectamente, pero perfectamente. Y les sale a unos productos, pagan una cuota de mantenimiento, o sea, entre todos pagan la cuota de mantenimiento y los productos los tienen ahí a precio coste. Eso es ideal. Entonces, yo estoy convencido que esa es la realidad. Ahora, también reconozco que el día que crezca la masa crítica, a lo mejor nos aplastan a las cooperativas. Viene un señor con mucho dinero, crea un almacén grande y se nos acabó, porque en Barcelona hay un supermercado con 3.000 productos y entras con el carrito, como si entras al campo, con 3.000 productos. Ha crecido demasiado. Claro. Y en Madrid, pues otro tanto, se están creciendo. Pero un momento, le doy el apellido y luego te la doy a ti, ¿vale? Sí, que está dando una clave bastante importante. Yo creo que lo que hace cambiar poquito a poquito es lo que le está diciendo. Si cada vez es más la gente que consume y cada vez es más la gente que se organiza de maneras diferentes a la hora de consumir, yo desde el punto de vista o desde la parte que me toca, yo tendré que ponerme las pilas para satisfacer esas necesidades. Es decir, si cada uno va a su bola, si se va comprando puntualmente o te recorres la ciudad o lo que sea, bueno, los hábitos siguen ahí y ahí están, ¿no? Si cada vez hay más cooperativas, hay más grupos, en cada barrio hay dos o tres grupos, todo eso dinamiza de una manera muy diferente y eso fuerza a que las relaciones sean diferentes. Yo antes de venir aquí pues me he hecho una ruta turística hablando con diferentes productores y el principal problema que tienen ellos es lo que ahora decía Luis, el llevar el producto que ellos hacen a la gente que quiere ese producto. Entonces, todo eso cambia cuando la relación de la gente y la organización de la gente cambia. De lo que estabais diciendo, pues si en vez de 4 cooperativas hubiera 12, pues muchísimo mejor, porque todo eso además normalizaría este tipo de historias. Entonces, para todos sería mucho más fácil, porque los grandes distribuidores tendrían que ponerse también las pilas y cambiar el chip. Nosotros, desde lo que nos toca todos los días, de pelear con los distribuidores para poder tener los productos que tenemos, pues ves que realmente pues, cuesta muchísimo, porque están ya en una historia como que ya está todo tan normalizado y tan asentado, pues que ahí está, ¿no? Y si yo te llevo bien y si no, pues también, porque total, como nadie va a protestar, y si no lo tengo hoy, pues lo tendré mañana, etc. Se ha entrado en una dinámica ya de dejar, de todo está, lo ecológico está muy bien, y hay muchas cosas, y hay muchas formas y muchos sitios donde comprar. Pues, puede cambiar la forma de comprar y la manera de consumir, ¿no? Yo creo que, Luis, en eso sí que cuanta más gente se agrupe, cada cooperativa, como estoy diciendo, funciona de una manera y tiene, pues porque los barrios no son los mismos, porque aquí tenéis la suerte de tener un terreno, la gente que se organiza en el centro, en la Plaza España, como no se quiten la foto y pongan ahí. Pues es que, claro, también hay que ver la situación de cada uno, ¿no? Y por desgracia no todos tenemos acceso a la situación en la que está la gente de Peñaflor, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí sí que hay. Cambiaremos cuando seamos muchos. A mí, que soy muy antiguo también, pero me ha gustado el proyecto que veis vosotros en Torre, de hecho vivo en Torre, que hablaremos. Para mí la solución es la siguiente. Todas las cooperativas tenían que unirse en un bloque con tramas mejor y más diversificadas por barrios. Proyecto pequeño, lo veo más porque nuestros problemas son esos, pero todos a un sitio común para proveernos en Zaragoza, donde sea. Los demás funcionan así y funcionan. Esté bien o mal, pero es que el problema es que el precio que sale en una tienda es mucho más caro que el que le sale en distribuir. Lo suyo es comprar agricultores, que es nuestra filosofía, pero lo que sí que vemos es que si no somos grandes distribuidores, como ocurre con las grandes superficies que tienen producto ecológico bueno, en algunas, yo espero localizar, porque me ha gustado buscar precios y ver, y lo encuentro, no hay problema, pero el gran problema es que el precio sí que se encarece, porque ahí están ganando muchísimo dinero. Ellos son distribuidores porque compran grandes cantidades y al agricultor están atornillando hasta que lo asfixien. Entonces, eso es lo malo. Aquí lo que hay que hablar directamente con el productor, con el fabricante, y aglutinarlo todo en un centro de distribución de todas las cooperativas. Y si hubiera una pequeña cooperativa en cada barrio, pero tuvieras que ir a Merca Zaragoza, que Merca Zaragoza no hubiera empleado, pero repartir a todas las cooperativas de Zaragoza. Ahí sería un gran paso. Yo creo que eso lo dije ya en una de las reuniones nuestras y creo que sería la solución. Os voy a pedir, como pues os va pasando el tiempo, me imagino que a partir de las 9:30 ya empezaremos ya a ponernos nerviosos. Hay tres intervenciones que sean muy breves, ¿vale? Sobre todo como sois personas que ya habéis hablado y sobre todo si alguna otra persona que no ha hablado quiere participar, pues que os adelanto el turno, si queréis. Tú ya has hablado. Venga, pues entonces Dani, Eduardo y... Ya, pero pues acaso... Yo lo que veo es que estamos buscando parches. O sea, yo entiendo que cada uno tiene sus circunstancias. Me parecen las iniciativas, cualquiera de las que hay, me parecen relativamente buenas. Pero realmente hay una idea de fondo en todo esto. Me refiero. Yo he pasado por muchos ciclos, ¿no? Cooperativa grande, cooperativa pequeña, peña flor, ciudad, vivir en el campo, comprar, producir, para vender, y es todo para mí lo mismo. Yo creo que lo que estás planteando tú, pues sería, funcionaría, no lo dudo, pero es que estamos criticando precisamente eso, que haya unos... Lo que pasa es que entonces igual atornillamos nosotros al agricultor, los consumidores, ya no está el intermediario, pero entonces nosotros vamos a... Igual no, igual tenemos dos dedos de frente, pero si somos muchos, no necesariamente, pero se podría desviar el tema. Cooperativas pequeñitas han acabado en supermercados. No sé, supongo que bueno, conocéis todas las cooperativas de este tipo, pequeñas han ido creciendo, y al final han sido supermercados y al final los han comprado una multinacional. Entonces yo creo que la única solución momentos de publicidad. La única solución, pienso, verdadera, a largo plazo, y bien que no puede ser de un día para otro, que tiene que ser cada uno porque quiera, pero no se puede obligar a nadie a hacer el bien, pero es que es producirse las cosas, transformarse las cosas, dejar de vivir como estamos viviendo. Porque es que yo no puedo ser una profesión liberal, y pedirle a otro que me cultive y que encima me lo venda barato. Es que yo estoy levantando 3.000 euros, por ejemplo, me gustaría. O 2.000 euros al mes. Entonces, ¿por qué tú no te quieres ir a vivir al campo, producir, hacerte el pan, tener las gallinas? Es que eso es menos, o es... ¿Por qué quiero tener esa relación comercial? ¿Vale? O sea... ¿Eduardo? Sí. Bueno, lo que propone es un cambio completo de la sociedad. O al menos quererlo. O sea, no digo que sí, sino quererlo y ir avanzando en ese camino. Yo quería decir, conforme a lo del número de socios y tal, nosotros... Bueno, pues estamos abiertos a crecer, no hay problema. Lo que sí que nos gustaría, o uno de nuestras, es que haya un mínimo de compromiso por parte de los socios, es decir, para que no se convierta en el supermercado ese de que voy, compro, me lo traen a casa, fenomenal, si me lo traen, mucho mejor. Y claro, entonces pues queremos un poco crecer con ese compromiso. Y luego también hablabais de la relación de consumidor-proveedor, que a veces, creo que hablabas, Rafa, ¿no? Sí. que a veces nosotros al ser una cooperativa pequeña la relación con el proveedor es complicada. Complicada porque somos pequeños, estamos en Peñaflor, no le viene bien pasar por la furgoneta, como somos 12, dice, bueno, pues si no lo llevo no pasa nada. Y a veces hay que estar peleando, que a lo mejor la idea que proponías de tener un foco de concentración de esas cooperativas, de esos consumidores y proveedores que se juntaran en un sitio, de alguna manera, pues sería un proyecto interesante para evitar el supermercado. Yo, vamos, un poco defender también nuestra manera de funcionar. Sí que además en la cooperativa de Torrero buscamos eso, pequeñas cooperativas en muchos sitios, porque aparte de que somos una cooperativa y nos creamos como cooperativa de consumidores, sí que en teoría somos algo más, ¿no? Por ejemplo, nosotros todos los martes de 8 a 9 es cuando una persona por turno le toca abrir el local, y vamos todos a recoger nuestra cesta y los productos que hemos pedido. Normalmente la gente no llega a las 8, coge la cesta y se va, sino que igual estamos de 8 a 9 allí todos, pues hablando uno con otro, un poco buscando pues lo que comentábamos antes, de que las relaciones entre las personas pues cada vez son más difíciles, ¿no? Y entonces es también una manera pues de encuentro, de hablar, también de antena, ¿no? Porque pues ahora, por ejemplo, el fin de este domingo va a ser la bajada del canal. Pues hay gente de la cooperativa que va a hacer una barca para bajar por el canal. O oye, vamos, me entero que hay un curso no sé dónde. Pues venga, me apetece ir, nos juntamos no sé cuántos y vamos. O hay una feria, entonces un poco se busca algo más. Entonces, ese miedo a que venga una multinacional y nos compra, no, porque no es nuestra... No queremos ser una tienda. Luchamos contra esos modelos de cooperativas que... Pues claro, una cooperativa que legalmente no somos nada, porque no estamos constituidos como nada, sino que nos llamamos cooperativa. Pues es una relación de personas que se juntan para consumir un tipo de productos y que, pues eso, alguien necesita que le hagamos una cosa, pues nos lo dice. Entonces, yo sí que creo que sería interesante muchas cooperativas pequeñas, y sí que veo muy buena idea que estén interrelacionadas. No igual más para hacer pedidos conjuntos, porque si no igual sí que podemos tender a atornillar al agricultor, como comentabais, ¿no? Pero sí un poco pues a comunicarnos, oye, pues nosotros le cogemos a este agricultor y muy bien, ah, pues nosotros le cogemos a este otro y mal. Entonces un poco para pasarnos información. Y luego también en Andalucía está funcionando más que centros logísticos de cooperativas, son lugares de encuentro de agricultores, que son los agricultores los que llevan ahí su producto y luego vamos nosotros a buscarlo. Entonces, yo creo que sí que sería interesante, no solo para cooperativas, sino para restaurantes, tiendas, un poco es un centro logístico de producto que sea de los agricultores y que los agricultores velen por ellos mismos, no que sea un centro logístico de los consumidores. Y que podamos un poco, pues tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, que nos vendes más barato, tú no, que nos vendes más caro, ¿no? Un poco. Si os parece, hay cuatro manos pedidas, cinco con la tuya, intentar ser concisos, ¿vale? A ser posible. Carmen, ¿tú querías hablar? ¿Carmen? Sí, yo quería preguntar si por lo que estabais hablando antes, ¿son los mismos agricultores unos de otros de las cooperativas que hay ahora mismo? Si más o menos son los mismos agricultores, o para que en algunos productos sí, en otros no. O sea, por resumir así claramente, por ejemplo, los productos hortícolas, por ejemplo, los de Torrero, que los cogen de Fraga y Sariñena, por ejemplo, los de Ecoflor, pues muchos se producen aquí y otros no. Otros pues vienen de San Mateo o de otros lugares. Y con los productos no perecederos o, ¿cómo se llama tú?, secos. Sí. Pues claro, también pasa lo mismo. Algunos se coinciden, otros que no, pero sí que está claro lo que ya apuntabas tú, ¿no? Que en muchos momentos se podría unir el pedido. Sí, pero la logística es importante, es difícil, ¿eh? La logística a lo que te refieres, pero parece sencillo, pero es complicado ya entre los 12 que estamos y en Peñaflor todos juntos. Es decir, que es una tarea importante que se ganaría mucho, pero es compleja, ¿eh? A mí me parece compleja. A ver, señoras, señores, son y media y os empecéis a poner nerviosos. Hay cuatro intervenciones, ¿vale? Primero tú. Vale, yo no he estado no sé si habéis hablado de la restauración. Por un lado, la unión hace la fuerza y la conciencia para poder llegar a la gente, ¿no? Entonces, la restauración yo creo que es un medio muy importante, no sé si habéis hablado ya de ella, para conseguir esa base mínima, ¿no?, de consumo. Si se consigue esa unión entre cooperativas, cada uno con su identidad y sus necesidades. Yo ahora mismo voy a trabajar en Madrid en una empresa que es fantástica, es todo ecológico, todo vegetariano, hacen talleres, bueno, eso es otra historia, ¿no? Por otro lado, hay fábricas como AIMSA, por ejemplo, en toda la comunidad, hay un montón de cosas. Y viajando, que están en muchas comunidades en muchos países, llegas a la conclusión de eso, de que es que todo el mundo quiere unirse, todo el mundo quiere comer ecológico, bueno, todo el mundo, ya comprendéis, cada vez más. Y con la restauración yo creo que estas cooperativas es una buena forma de ganar una buena base para luego ya poder darse a conocer al público en general, que es mucho más difícil acceder a él, ¿no? No sé cómo lo veréis. Yo vengo en calidad de un restaurante ecológico de Zaragoza, ¿eh? O sea, que quede claro. Que no lo he dicho, pero vamos, lo digo ahora, el puchero ecológico. O sea, que yo no he venido en calidad de miembro de Ecoflor, que también, sino en calidad de trabajador de un restaurante. O sea, que estoy muy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que como el tema de... Es que claro, aquí en lo ecológico ya hemos visto que hemos tocado un montón de palos. Desde lo ético a lo más concreto, ¿no? Como crear un centro logístico de lo ecológico. Evidentemente la restauración es otro campo, ¿no? De hecho, mi intervención final en tono humorístico va a tener que ver con el restaurante en el que trabajo. Sobre Ecocenter, ¿vale? Porque es que hacen divulgación. Ecocenter. ¿No es solo un restaurante? Hoy me han hablado de él, en el restaurante. ¿Realmente te parece eso positivo? Espera, chicos, lo corto. Dani, chicos, esto lo corto. Mira, para la segunda jornada de Peñaflor Naturalmente, poner un día de restauración. Y participamos varios. ¿Qué? ¿Estaba este señor del fondo? Te matizo, porque hay agricultores que ni siquiera vienen a esta feria hasta porque no llegan y están hasta aquí. Agricultores muy cercanos, no voy a dar nombre, pero te digo a gente que con la que ya hablo yo esta semana que no están aquí porque están hasta aquí, ¿eh? O sea que tampoco... De curro y de no sacarse el sueldo de cada mes. Aquí. A apenas 10 kilómetros de Peñaflor. Que lo de que vamos directos a la hecatombe... Que lo dice también el escritor de Eduardo Galeano, pero dice, joder, ¿en qué coches? ¿Qué? ¿Había una palabra aquí? Sí, sí. Me parece que vamos de cara al buen futuro. Espera, que estaba tu amiga. Que yo una pregunta más práctica, sobre todo para los peñaflores de febrero, aparte de los problemas de tipo logístico que habíamos dicho. Quería saber un poco qué las dificultades habéis encontrado, porque bueno, nosotros estamos un grupo de personas, unas 20 personas, que nos estamos ubicados en un lugar especial que, pero ahora hemos juntado una vez para decidir a ver qué queremos hacer, pero que si quiere vamos a querer hacer algo más parecido a lo vuestro. Pues aparte del tema logístico, ¿qué otras dificultades habéis encontrado? Bueno, yo fundamentalmente es el tema que comentaba ya antes del compromiso. Es decir, si la persona que está tiene un compromiso, creo que muchos de los se suaviza la mayoría de los problemas con el compromiso y con la buena voluntad. ¿Qué pasa? Que bueno, viene gente pues de todo. Con buena voluntad quiere decir que hay que implicarse un poquito en el tema. ¿Más problemas que hemos tenido? Pues organizativamente, pues a la hora de pedir. Por ejemplo, nosotros lo hemos solucionado. Tenemos unas hojas de cálculo en internet que tenemos una clave para acceder cada uno, tenemos un listado y hacemos un pedido. Y eso al principio pues hacíamos con correos, era más complicado, se cruzaban correos, era difícil. Y bueno, de esta manera lo solucionamos. Ponemos unas fechas de inicio del pedido y finalización, hay unas columnas, tú rellenas lo que quieras y cuando termina ese plazo pues ya realizas el pedido o una persona, un ecosocio digamos, realiza el pedido. Y eso, bueno, fue un problema al principio, pero bueno, ahora más o menos está solucionado. Nosotros, no sé, está por ahí Elisa también de La Rebelión. En principio, el local no lo dejan, entonces puede ser, compran para la otra cooperativa que se queda en La Magdalena, lo del local es un poco lo que nos está frenando. Y bueno, pues es que... Parece que al principio, cuando se constituyó la cooperativa, teníamos miedo de que habría poca gente, pero al final, pues eso, hemos llegado a 21 familias y hay 9 familias en lista de espera, esperando a que se constituya otra cooperativa. Y hay algunas, pues dentro de las labores dentro de la cooperativa, pues no sé, hay algunas cosas que no nos gustan tanto, como pues llevar la tesorería. Entonces, bueno, pues al que le toca, pues está un tiempo que... Pero vamos, así de problemas, no, con los productores no hemos tenido ningún problema. Empezamos con un suministrado de producto fresco, hemos cambiado a otro porque creíamos que pues nos satisfacía más nuestras expectativas. Y con el resto, pues un poco también es depende de la voluntad de cada socio. Pues si uno quiere conocer a alguien que suministra aceite, pues él se encarga de mover que haya aceite en la cooperativa. Entonces un poco, si la gente quiere un producto, se mueve para traerlo a la cooperativa. Entonces un poco también dentro de la motivación de cada socio, pues... hay más o menos producto que llega a la cooperativa, pero vamos, dificultades ninguna. Sí, nosotros tenemos una dificultad, es la del local. No tenemos un local, entonces pues a lo mejor un día nos trae Daniel quesos y alguien se lo tiene que meter a la nevera y se mete 20 quesos en la nevera, que tiene que sacar todo lo que tiene y le huele la nevera durante un mes a queso. Mis quesos, cuidaderos. Por ejemplo, de Nacho tengo hace 15 días unos quesos en mi nevera. Es que no recibí ese correo. Tienes amigos allí y todo. Falló internet. Es un problema. Si alguien de Peñaflor de aquí presente tiene un local y lo cede generosamente. La cooperativa, La cooperativa, vas a la secretaria y a los funcionarios. Solo necesitamos un enchufe para nuestra nevera y ya, nada más. ¿Que había un señor aquí? Cuando das una opinión, pues habrá gente que estará de acuerdo y gente que estará en desacuerdo, lógicamente, vamos. Yo estoy al 100% de acuerdo con Dani de que habría que aparcar todos los tractores, nos tendríamos que ir todos al campo y volver a producir de nuevo, ¿no? Me encantaría esa idea, pero claro, aquí mi compañera de silla me dice que ella no quiere ir al campo. Y ya que le estoy intentando convencer y no quiere ir al campo, con lo cual, ella no... Entonces, ¿qué pasa? ¿Que si te muera de hambre? Come. Pues sí, que de la ciudad, por favor. Que se quede en la ciudad. Yo creo... Es que me gusta mi profesión. Yo soy agricultora, me gusta la que tengo. Yo me quedo un poco sorprendida con las reuniones que tengo en estas reuniones. Me quedo sorprendido de... Estas reuniones. No será la última. De las cooperativas, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que querría comer sano, ¿no? Pero a lo mejor no quieren jugar al guiñote de 8 a 9. También, tienes que pensar en eso, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, hay una cosa que se llama el común denominador, ¿no? Hay que buscar un común denominador, porque claro, yo he oído por ahí una cooperativa en Pamplona de 400 miembros. Yo creo, claro, habrá alguien que dirá, no, yo estoy en contra de que haya 400 miembros, porque son muchos, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo con esta opinión. Es decir, si hubiera una cooperativa de 400 miembros, que se puede cortar en pequeñas cooperativitas de... En cada barrio, ¿no? Pero una central de compras de tíos guays que no exploten al que sea, lógicamente, ¿no? Ni acepten algo por su decir sobornos de ella. Lo que me pregunto es por qué no unir. Yo estoy de acuerdo aquí con mi compañero, otro compañero de Silla, hay que unirse para el común denominador más sencillo. Porque claro, si hay 20, estáis 20 en esa cooperación, por ejemplo, 20. Si lo recibimos en tres grupos, sale a 6, ¿no? Hay 6, algo que van por comercial, otros 6, algo que van por tal, y los 6, algo. No contesto. Coño, si los grupos fueran más numerosos, si hubiera una cooperativa de 400 por cada estar, habría 60 de una manera, 60 de otra. Los que no les gustan que venga de Chile, pues coño, que no consuman de Chile, pero habrá gente que le encanta el sabor, porque yo os digo otra cosa, es muy ecológico consumir a los que viven 3 kilómetros a la redonda o 10 kilómetros a la redonda. Pero eso es primar un poco, a lo mejor, a alguien que no sabe producir bien. A mí no me importaría consumir a 50, no, pues soy bastante sibarita si queréis, pero no me importaría consumir a alguien que, aunque sea de otra provincia, pero que produce un trigo guay para hacer un pan guay. Si compras un trigo malo y sale un pan malo, pero eso sí, es muy ecológico, pues a lo mejor no lo prefiero. Vamos, una palabra, abogo por ser breve. Al 100% que habría que hacer una unión entre las cooperativas, por lo menos las cooperativas de compras, si no todos los productos, no un producto más nada. Sí, sí. No, de que detrás de tus palabras evidentemente está el objetivo de este tipo de encuentros. Lo que pasa es que has lanzado muchísimos temas. El tema, por apuntar solamente, el tema de la central de compras, y hay otras organizaciones que lo promueven. O sea, eso que hablamos de logística y tal, y hay otras que incluso no están aquí, que incluso no son ni consumidores ecológicos, que lo promueven. Ahí lo dejo caer. Por ejemplo, con el tema de los problemas de las cooperativas, hay muchas cooperativas que han muerto. Cooperativas de consumo, ya yo formo parte, y muchos de los estados de cooperativas que ya no existen, por problemas como los que han apuntado, pues que lo logístico lleva problemas mayores, lo participativo lleva problemas mayores, y el compromiso o los debates ideológicos llevan a problemas, pues acaban rompiéndose. Pero por no extendernos mucho, como han pedido Bea y Marta, pues ir rematando un poquito si podéis. Sí. Yo creo que no es malo que una cooperativa muera, o sea, que se deshaga y tal. Yo creo que lo importante aquí es hacer un grupo numerosísimo de gente que exige productos de calidad. A mí que más te da, a mí personalmente, o a mucha gente, que lo compres luego en la cooperativa o que en el límite, ¿no? Que lo compramos en una gran distribución, pero que tuviera unos productos súper buenos, ¿no? Al final, porque lo que es interesante es que haya productos interesantes con el mínimo, con lo más ecológicos posibles a nivel de tractores y a nivel de todo. Pero cuanto más numerosos seamos los que pedimos eso, mejor será. Que alguna cooperativa se encierra, pues no, pues otra se abre. Pero que tiene que haber muchísimas gente. Yo creo que tenéis que hacer. Vamos, sí. Lo de abogo, pero pues, ya está. Sí, yo un poco contestando a esta chica que ha hablado y que quería montar una cooperativa, y es también, bueno, yo pertenezco a la cooperativa de la izquierda de Coplo, y uno de los problemas también va relacionado con lo que se ha comentado aquí entre todas, ¿no? Uno de los problemas que tenemos es que si queremos consumir productos y abaratar también el gasto de envases, estaría muy bueno conseguir que nos uniésemos, que yo considero que había cosas en las que nos podríamos juntar para hacer pedidos de productos a granel. Esa es una gran dificultad que hemos encontrado nosotros, porque si compramos 50 saquitos de medio kilo de garbanzos, al final es un montón de desechos, que era uno de los principios también que hemos intentado buscar y funcionar de otra manera, y esa ha sido para mí una dificultad como pues eso, a la hora de gestionar productos para empezar a abastecernos a la cooperativa. Entonces, por ahí considero que sí que es verdad que a lo mejor el que nos juntásemos en diferentes cosas por las necesidades de la cooperativa podría ser, o sea, de todas las cooperativas de Zaragoza podría ser muy positivo, porque nosotros no tenemos la capacidad para aguantar 5 sacos de uno de garbanzos de 50 kilos, otro de arroz. Todos los usuarios de las cooperativas conseguimos eliminar esas altas cantidades, pues sería un problema que tenemos, que va a comprar esa cooperativa en el saco granel, siempre quiere comprar de mitad cada, o sea, de arriba para la mitad, debajo, de mitad de saco para abajo no le quiere. Eso es un problema grave. Sí. Medio kilo para llevártelo igual. Esperad un momentico, chicos. que os estáis poniendo nerviosos, os estáis poniendo nerviosos por la hora. Que ha pedido Marta la palabra. No os pongáis nerviosos. Bueno, pero igual acabamos ya, que es un poco tarde. Marta. Yo quería decir que creo que realmente hay mucha gente que quiere consumir productos de calidad. Creo que hay mucha gente que quiere consumir productos de calidad. Es más, hay mucha gente que quiere elegir ese producto. Entonces, este fin de semana hicimos una degustación de tomates y venta de tomates directa de agricultores en la Plaza San Pedro Nolasco. Fue un éxito. O sea, la gente realmente se acercó, probó el tomate, pude hablar con el agricultor que le explicó dónde lo producía, cómo lo producía y demás. Y creo que hay una necesidad de que se hagan mercados locales. A raíz de lo que ha dicho Bea, en esos mercados también se podría vender producto a granel. Entonces, el problema que hay, creo que aún se ha prohibido la venta de producto fresco en la calle. Hay muchos mercados que se están cerrando, que esa sería otra posibilidad, el conseguir ubicar mercados que ya están abandonados, porque cada vez hay menos puestos en los mercados de barrio de las ciudades, y ahí localizar venta de producto. Vamos, que los agricultores puedan ir, que sea un día a la semana o una vez al mes o lo que sea, ir montando por los distintos barrios rurales o en las capitales y tal, montar sus mercados locales para vender productos. ¿Qué es el tercer día del mes? Por ejemplo, hay muchas ciudades. ¿Os parece que dejemos? Queremos. Quería hacer una pregunta porque ha salido lo hecho de compañía a los miembros de las otras pequeñas cooperativas, grupos, etc. ¿Cuál es la mínima infraestructura que se os ocurre que deberíamos tener para empezar? Por ejemplo, sí. Un teléfono particular de cada uno. Nosotros no tenemos ninguna infraestructura. Cada uno. Realmente, más que lo que ya tenéis. Tenéis casa, ¿no? Un peso. De cada uno, sí. Pero hay gente en Madrid, por ejemplo, se llegó a hacer en la calle. O sea, en casa, ni si no se quedaba en la calle, se repartía y aquí también. Lo que pasa es que la policía también es hora de todo. Por otros lados. Yo para que me quede la idea de que lo que se supone que sería bueno, para hablarlo en concreto otro día, pero que se quedara ya, porque, o fuera, como sea, pero. Si está el sentimiento de que sería bueno, que yo, en principio, no lo tengo tan claro, pero para hablarlo en concreto, que compráramos al menos el producto perecedero, que igual es más fácil, o sea, no perecedero, todos en común, de alguna manera, no sabemos bien cómo tal, pues que se diga, o sea, que queremos. O sea, que queremos para hablarlo entre las cooperativas, la gente que hay aquí, o más. Como mínimo, si te interesa realmente, porque se ha dicho por varios sitios, ¿no? Lo que proponía también la. No sé cómo se llama nuestra asociación. Mundo Imaginario. Mundo Imaginario. Así es, un lugar donde asociaciones y cooperaciones pueden ir y hablar. Sí, era. ¿Y la nacional también? O... Sí, de hecho, no me acuerdo cómo se llama Teresa. Teresa estuvo el otro día hablando con nosotros y antes de. Nada, lo primero que dijimos fue aquí está el espacio y utilizarlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, que es un poco en la línea de lo que estamos hablando, que si consiguiéramos unirnos y consiguiéramos centrarnos, eso haría cambiar cosas. Entonces, pues bueno, sí que yo creo que sí que sería importante lo que está diciendo Daniel. Salir de aquí diciendo vamos a poner un día para hablar de cómo se articula todo esto, ¿no? O qué opciones, qué problemas tiene eso. Qué dificultades, qué partes positivas o hasta dónde puede aportar cada uno. Yo creo que eso sería una parte importante. Esperad, que levantéis la mano y os podéis hablar. O sea, eso no está bien. Eso no está bien porque, escuchad, que no es la idea de pegaros aquí hablando un montón de rato. Yo creo que con la propuesta esta que habéis lanzado, fuera de esta sala, las personas interesadas que se pongan en común. Porque este no es el objetivo de esta charla, que nadie se ponga en común, más que nada, únicamente es compartir un ratico sobre cooperativas de consumo ecológico, que es lo que hemos hecho y lo hemos pasado muy bien. Entonces, si alguien se quiere organizar, tanto los nuevos como los que quieren mejorar, los que vienen de nuevas y tal, se habla fuera de esta sala, mucho rato, horas. Mañana hay un paseo. Mañana hay un paseo por el Soto Peñaflor. ¿Qué mejor lugar para concretar estas cosas? Después del vídeo de Ceray. ¿Qué mejor? En la feria del sábado por la mañana y por la tarde. O sea, mañana y tarde. O sea, ¿vamos a quedar en un día a una hora en un sitio? Yo sí. A ver. Este levanta la mano y habla. Este levanta la mano, este ni la levanta ya. O sea, ¿y esto hasta dónde? ¿Gritaremos y nos iremos todos gritando? O sea, no. Para unificar ya, yo me propongo para coordinar a los grupos que han salido aquí, que yo he tenido contacto con todos ellos y con los que faltan, como has dicho, son gente de Teruel y gente de Barbastro. Y bueno, también nos podemos enriquecernos con experiencias de Tomate Borría y Luña, que no han podido venir tampoco, que también hablamos con ellos, o con gente del bar de Madrid, de los Parajeros está a la puerta, que también son cosas que podemos enriquecernos. Propongo, y ahora propondremos una fecha así en correo, como nos hemos comunicado, con toda la gente, para más adelante y para la gente que está organizando un EVA, desde Coflor ponemos a disposición de toda nuestra información, infraestructura y. Bueno, pues únicamente por concluir, bueno, agradecer evidentemente a todos los ponentes sus buenos aportes en todos los aspectos, también Jolín, a todos los que habéis venido, que habéis estado muy parlanchines, se agradece, muy constructivos, no ha habido que cortaros en ningún momento. Y además yo venía, joder, encantado de cortar, pero no, bueno, no se salta un poco los protocolos. Que nada, que yo únicamente dejar una aureola de optimismo, ¿no? Y más si cabe después de Dani, del discurso tan utópico que tiene, que es el primero que dice, venga, vamos a quedar para juntarnos y tal, lo cual dice pues que hasta el más pesimista que le decían por aquí, pues tiene ganas de juntarse con otros para ir mejorando, ¿no? Como señores como este, que propone cosas muy distintas y lo que se trata es de compartir, ¿no? El otro día, por ejemplo, a nuestro restaurante vino un mozo que decía, macho, yo solo compraba productos ecológicos en el Corte Inglés y no sabía que había restaurantes en Zaragoza de ecológico. Pues lo cual nos hace entender que hay gente pues que tiene necesidad de información y quién sabe si de esa información pasa una conciencia y de esa conciencia un compromiso. Y el compromiso seguramente nos llevará pues a que no estén los quesos muriendo en la nevera de Eduardo, ni estarán los del cantero obligados a jugar al guiñote todos los martes, sino que irán los que quieran. Y que los del bisantico se llevarán muy bien y serán 120 porque es el número exacto para ser eficaces. Y nada más, que como nos viene una crisis económica, ecológica, cultural y de todo, que nos hace pensar que estas iniciativas basadas en el apoyo mutuo y en el uso sostenible de los recursos que tenemos, pues que van a ser cada vez más necesarias. Con lo cual, pues bueno, pues hay que felicitaros a todos los que estáis participando en estos proyectos que de alguna manera están cambiando el mundo, ¿no? Que es de lo que se trataba. Gracias.